Bienvenidos al sexto programa de Tiza en los Zapatos y el primer directo que hacemos como una especie de experimento. Y es que lo merecía. La verdad es que teníamos una excusa muy buena el adelantarnos el programa, ya que cada 15 días vamos grabando, si recordáis. Pero nos hemos adelantado esta semana y veréis que incluso falta gente del equipo, porque mañana, día 9 de mayo, van a comenzar unas jornadas muy interesantes que ahora os contaremos en qué consisten, por qué se realizan y quién hay detrás. Antes de nada, quiero presentar aparte de mí, Jaime, el único componente del equipo que ha venido ya aquí, que es Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, muy buenas tardes, ¿no? ¿Se puede decir ya? Sí, se puede decir ahora ya. Ahora sí que estamos tardes. En directos y buenos días, buenas noches para aquellos que nos escuchen posteriormente en la grabación. También comentaros que, claro, como estamos grabando en directo, pues podéis contactar con nosotros desde nuestro canal de WeStream, en el chat o en el chat social que tenéis ahí, en Facebook o en Twitter, utilizando el hashtag #AlmohadillaTizaDirecto. Yo voy a intentar estar un poco al loro de todos. Si ponéis alguna pregunta, la intentaré comunicar a nuestros invitados, porque sí, tenemos invitados, que ahora os presentaremos. Y bueno, no quiero alargarme mucho más, así que voy a dar un paso a Carlos para que nos cuente a quién tenemos aquí. ¿Ya me abandonas, Jaime? Bien, ya te abandono. Vale, perfecto. Bueno, pues para empezar, como no, seguir con lo que comentaba Jaime, tenemos tres invitados que están aquí con nosotros, que amablemente han accedido a conocer un poquito, pues lo que comentaba Jaime también, el Foro Ciudadano, un poco las jornadas que hay mañana 9 de mayo aquí en Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Entonces tenemos tres representantes con nosotros de la Marea Verde. Os voy a ir presentando uno a uno de sus componentes. Tenemos a Virgilio Marco. Hola, buenas tardes, Virgilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Funcionario de secundaria, con más de 40 años en la educación, actualmente en el Instituto IES Tiempos Modernos de Zaragoza. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este chiringuito que hemos montado aquí? Bueno, pues para mí es una experiencia. Había estado algunas veces en emisoras, pero francamente esto es una auténtica novedad. Y está, una emisora un poquito casera. De momento está resultando divertido. Bueno, sí, y instructivo también. De acuerdo. Muy bien. A su lado está Belén Macías. Hola, muy buenas, Belén. Hola, buenas tardes. Interina, también profesora de secundaria, en este caso en el Grande Cobian, en el Grande Cobian, también de Zaragoza. Sí. ¿Me equivoco en algo, no? No, ¿me has no. pasado bien la chuleta? Todo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto? Pues muy bien, yo también había estado alguna vez en algún programa de radio, pero nunca tan acogedor como este. ¿Me vais a permitir un pequeño inciso? No entremos en la política, en la polémica, entre la diferencia entre la radio y el podcasting. Aquí hablamos de educación. Hay mucha polémica en esta guerra de medios, ¿eh?, que estamos ganando nosotros, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, aquí tenemos también a Sergio Gómez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hay que decir que fue pues la vía de entrada hacia un poco el tema de los invitados y el que ha aguantado mis diversos mensajes por Facebook. Ha sido un placer y habéis sido muy amables de invitarnos. También funcionario, secundaria. Sí, profesor de secundaria. Más de 10 años de experiencia y actualmente en el IES Ítaca, también en Zaragoza. Eso. Bienvenidos a los tres. Gracias. Muchas gracias, bien hallados. Ya os hemos comentado que esto inicia un poco como una entrevista, pero que esperemos que sea más bien una charla entre compañeros, aunque tengamos un maestro de primaria entre nosotros. Pero, pues eso, un poco amena y... Y de alguna manera queríamos empezar pues por el principio, ¿no? Los tres formáis parte activa de un movimiento que ha surgido y que se está volviendo de alguna manera famoso, ¿no? O más popular últimamente, que es esto de la Marea Verde. ¿Sí? ¿Quién me lo explica? Venga, ¿quién es el primero que se atreve y se lanza pues, un poquito a...? Si quieres, empiezo yo. La Marea Verde en realidad es un grupo de docentes, una asamblea que se reúne periódicamente. En un principio nos reuníamos cada dos semanas, últimamente con los acontecimientos como van rodando, pues nos vamos a ir reuniendo, nos estamos reuniendo más con más asiduidad. Comenzamos en septiembre ya a hacer reuniones, previendo lo que iba a ser luego, lo que iba a ocurrir ahora, y bueno, no vamos a decir que éramos los pioneros en Aragón viendo lo que iba a ocurrir. Pero bueno, en cierta parte o de cierto modo sí, ¿no? Intentamos comenzar a trabajar, a hacer cosas en instituto, luego si queréis lo contamos un poco, ya desde septiembre, octubre. Es decir, antes del cambio político. para aquellos que un poco puedan estar en esa... Efectivamente, tampoco... Sí, sí, efectivamente, nosotros... eso es muy importante porque ni tenemos que ver con un partido político, y esto hay que decirlo claro. Hacemos política, obviamente, ¿no? Porque todo es política. Cuando tienes una opinión ya estás dando, exacto, ya estás haciendo política respecto a un tema, pero ni tenemos que ver con ningún partido ni, y somos totalmente independientes de los sindicatos. De todas maneras, tampoco es que fuéramos adivinos y supiéramos lo que iba a ocurrir. Un poco surgimos a raíz de lo que se veía que estaba ocurriendo en Madrid, que había pasado en Madrid con la marea verde madrileña. Exacto, porque este movimiento, si tengo bien entendido, es originario de Madrid, ¿no? Donde en principio fueron los primeros sufridores de los mayores recortes en este aspecto y que sienten la necesidad de agruparse. ¿Es así? ¿Un poco voy bien encaminado? Sí, bueno, cuando la Comunidad de Madrid, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, comienza a adoptar medidas en continuidad con la que ya venía haciendo, pero digamos, da un par de vueltas de tuerca a los distintos ajustes y a las distintas medidas que no solamente van en la línea de ahorrar dinero, sino también de echar porquería, ¿no?, sobre el trabajo de los docentes y sobre su actitud ante la docencia y ante el alumnado y todas estas cosas, pues a partir de ahí es cuando en algún centro se inicia el movimiento este de las camisetas y a partir de ahí... yo creo que de alguna manera se crea la marca, que pues... está encontrando pues muchas solidaridades y muchos apoyos y mucha extensión. Cada cual a lo mejor ahora puede tener una actividad no exactamente coincidente, quiero decir que el movimiento es suficientemente abierto como para que puedan convivir cosas muy diferentes, pero vamos, el interés por la educación pública y el interés por la educación en general y por el que se tome en serio, ¿no?, socialmente, uh-huh, el papel que la educación significa, yo creo que es común a todas las mareas. Entonces, sí, dime. No, me gustaría también destacar que, por ejemplo, sí que estamos en contacto con algunas de las mareas que hay por todo el territorio español, por ejemplo, con la de Madrid, Castilla-La Mancha. En Navarra, desde el principio, también tuvimos la visita de algunos compañeros y una compañera también, que vinieron a darnos ideas, porque iban ellos también muy por delante. Navarra igual se ha oído menos, pero desde que salió la de Madrid, los de Navarra también están. Y también un poco dejar claro que, aparte de una asamblea, que Marea Verde sobre todo es un espacio de encuentro en el que, bueno, aparte de protestar, también queremos formarnos y hacer crítica. Y sobre todo eso, tener un espacio común donde compartir lo que está pasando, no solo a nosotros como docentes, sino también los ataques que se están llevando a cabo a todos los niveles, a familias, a los centros, a gente que no es personal docente. Porque esto sí, me acuerdo que me lo comentaba Sergio por Facebook, es un movimiento asambleario, quiere decir que no hay niveles, digamos... es lo más parecido a un movimiento democrático en el que todo el mundo puede colaborar y todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene voz, ¿no? En, o sea, ese sentido. Está de moda un poco decir que somos horizontales, pero que claro, somos horizontales en el sentido en que no hay nadie que mande por encima de otros y todas las decisiones se toman en asamblea. A lo mejor hay que tomar alguna decisión o hacer alguna cosilla, pero vamos, en principio, como por ejemplo venir aquí, ¿no? Pues no lo habéis sometido a asamblea. Esto no lo hemos sometido a una asamblea. Menos mal, porque si no... Pero bueno, y eso, no sé cómo... pero sí que es importante que no, digamos... Pero en la asamblea sí que se conoce que estamos aquí, claro, sí, que hay una invitación a un programa y que la gente que hubiese tenido interés en venir, podría haber dicho yo tengo ganas, voy, pues no hubiera tenido ningún problema en venir. Efectivamente, luego hay niveles de implicación, podríamos decir, o niveles de trabajo, pero eso no quita para que todas las opiniones se escuchen, se tengan en cuenta, ni salgan, ni se decida lo que sea, ¿no? Entonces nosotros venimos hablando un poco... de manera personal, por un lado, y por otro lado, pues algunas cosas y algunos acuerdos tenemos en asamblea que podemos decir, ¿no? Pero en fin, en general somos un grupo sin jerarquías. Aparte que todas las asambleas están siempre abiertas a todo el mundo que quiera venir nuevo y que todos los acuerdos que tomamos los estamos haciendo públicos. Entonces, que en todo, claro, momento se ve que realmente... es una asamblea real. Y que lo todo... más transparente posible, sí, sí, sí, en ese sentido. Sí, bueno, en ese sentido, mi experiencia es más reciente, porque yo no me incorporé en los primeros momentos a la asamblea, me incorporé a principios de marzo, Y desde luego el ambiente que me he encontrado ha sido exactamente como lo estaba comentando Sergio. Quiero decir que nadie me ha dicho tú por qué vienes, a quién vas, qué razones te mueven, sino yo llegué, escuché, cuando me pareció intervine y así es la cosa, ¿no? Nos comentan por el chat un usuario anónimo, aunque realmente sabemos quién es, pero nos comentan lo siguiente. Nos preguntan si habéis recibido el apoyo de algún partido político o asociación como sindicatos, como por ejemplo. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Ah, vale. O sea, pone un ejemplo como los sindicatos. Ah, ya. Sí, sí. Si habéis recibido, perdón si se me oye un poco lejos, que voy y vengo del ordenador. Nos pregunta, pues eso, si en algún momento habéis recibido algún apoyo claro de algún partido político, asociación, y él, pues el ejemplo que nos pone es sindicato. O sea, algún sindicato, pues, os ha ofertado su ayuda. Bueno, vamos a ver. Nosotros ya lo hemos dicho al principio, somos independientes de los sindicatos. Eso no quiere decir que no haya gente dentro de la asamblea que también forme parte de algún sindicato, ¿no? Bueno, el único, digamos, bueno, hay colaboración en cierto sentido en cuanto a la información. Y sobre todo hay colaboración por nuestra parte en que una de las decisiones que tomamos en asamblea, después de una dura discusión, con opiniones de todo tipo, tanto en un sentido como en otro, era que nuestra misión o nuestro objetivo era sobre todo sumar a todas las movilizaciones que están y convocar por nuestra parte, pero para ser un medio más, ¿no? Entonces estamos colaborando o estamos en las movilizaciones de todos los sindicatos, de CGT o de comisiones o de UGT, depende, es decir, mientras tenga que ver con una defensa a la educación pública y en contra de los recortes, que es nuestro lema y son nuestras ideas, pues nosotros estamos apoyando a todas las convocatorias, podríamos decir. Bueno, y de apoyo precisamente el día 4 sí que la Junta de Personal sí que ha publicitado ya en sus webs todos los sindicatos que apoyan nuestras propuestas y que invitan a sus afiliados y afiliadas a que se adhieran al movimiento de Marea Verde. ¿Y sabéis si esto es así en el resto de las comunidades, por ejemplo? ¿O es un poco la idea común a este movimiento en el resto de España? Lo digo por aquellos oyentes que nos puedan escuchar de otros sitios y se pregunten, oye, ¿y aquí en Extremadura? Si hay una marea verde, será más o menos como me están contando aquí. Pues supongo que siendo una asamblea independiente, porque todos funcionamos como asambleas independientes, tendrán que decidir lo que quieran. Claro, nosotros tenemos un sentido o una calidad o una esencia, no sé cómo decirlo, porque claro, la esencia puede ir cambiando a cada momento, o la definición, de que no somos sindicato, por tanto se acerca gente a nosotros que, digamos, no le seduce la idea de estar dentro de un sindicato, moverse con un sindicato. No obstante, para esto, porque nosotros somos un grupo dedicado como reacción a un ataque sistemático que se está realizando contra la educación, pues en ese sentido no podemos hacer otra cosa que estar en todas y con todos. Vamos, creo que es más o menos la idea. Sí, en otras comunidades, por ejemplo en Madrid, pues también, o sea, se van adheriendo a distintas movilizaciones. Por ejemplo, en Huesca sí que nos consta que sí que hay una relación mucho más estrecha con los sindicatos que la que podamos tener aquí en Zaragoza. Uh-huh. Entonces, un poco ya no es a nivel regional incluso, o sea, es que hay que provincial. Exacto. Sí. Vale. Uh-huh. Muy bien, y en ese tipo de relaciones con otras comunidades, con otros movimientos así, ¿se llega a tener una relación en cuanto a coincidir un poco en las medidas a tomar o un poco en las reacciones? Porque, de alguna manera, muchas de las sugerencias provienen de un gobierno central, por mucho que luego tengan que ser las comunidades las que, en principio, vayan a adoptar las medidas. Al final, estamos todos pendientes, ¿no?, de esas decisiones centrales. ¿Es fluida? Es decir, como me comentaba Belén al principio, que sí que hay cierta comunicación entre los diferentes movimientos de las Marea Verde, o en este caso, como os decía antes, ¿no?, antes de empezar a grabar, que en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña era Marea Amarilla, pero bueno, en ese sentido, ¿cómo lo veis? ¿Hay algo ahí que a lo mejor pudiéramos o se pudiera mejorar? ¿O? Es que más que comunicación, yo creo que estamos un poco todas las mareas al tanto de lo que se hacen en los otros sitios. Que luego ya hay comunidades que, pues, si tiran un poco más para las decisiones de los sindicatos, pues por ejemplo en Valencia habrán decidido muchos más días de huelga de los que se hasta prevén, seis, ¿no? Claro. Decíamos. Entonces, pues bueno, más que comunicación fluidísima, es que estamos todos al tanto de lo que se está haciendo y se ven las acciones que se están haciendo en otros sitios. Claro, bueno, es que además todo tiene que ver con la horizontalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Nosotros no decimos, somos Marea Verde, hemos decidido en asamblea esto y todo el mundo lo tiene que hacer, ¿no? Sino que proponemos y difundimos ideas y, por ejemplo, un instituto recoge la idea de hacer concentraciones y la hace. Y bueno, y eso funciona así también en otro sentido. Recogemos ideas, pero vamos, todo lo decidimos de una manera asamblearia independiente. Yo sí que tengo la impresión de que el desarrollo del movimiento, ¿no?, de lo que es la marea como tal, va a ser un poco difícil de encuadrar en lo que ha sido un poco la... de lo que viene siendo habitualmente la tradición de movilizaciones, es decir, pues los sindicatos se reúnen, adoptan unos acuerdos, publicitan una campaña de movilizaciones. Yo creo que la dinámica que se está adoptando va a ser un poco diferente, en un sentido, me da la impresión de que con mucha más potencia, porque el mensaje y la, digamos, la idea... el concepto este de que la educación no puede soportar tantos ataques sin que nos movamos, sin que haya una reacción, sin que haya, yo creo que eso ha calado mucho y me parece que es un mensaje con mucha fuerza y con mucha profundidad social también, y eso pues organizativamente cómo se irá articulando, qué es lo que irá pasando, pues yo creo que eso seguramente el proceso de articulación será lento y a lo mejor ni siquiera se da porque tampoco hará falta, quiero decir, lo que comentaba ahora Sergio, ¿no? No hace falta que digamos, no, hay que hacer una asamblea los miércoles, otra tal, y luego colgar no sé qué. Cada uno colgará, hará lo que sea, pero en definitiva lo que sucederá será que el país estará movilizado, o una parte importante del país estará movilizado detrás de esa idea, ¿no? ¿Cuántas veces os han comparado con el 15M? Pues mira, yo iba a decir ahora eso precisamente, iba a hablar un poco de lo del 15M. Hay que tener en cuenta que todas estas... mareas y movimientos ciudadanos, pues tampoco dependemos de que el 15M venga y nos diga, o Democracia Real nos diga nada, ¿no? Pero claro, surgen un poco a raíz de lo que ocurrió el 15 de mayo del año pasado, que eso creo que forma o da una marca de otra manera de hacer política, que es una manera de hacer política, pues como estamos todo el rato repitiendo, asamblearia, donde el individuo importa, donde se toman las decisiones entre todos, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí surgimos y surgen todos los movimientos ciudadanos de los que nosotros somos parte, ¿no? Tenemos un par de preguntas más de los oyentes en Twitter. Black Minus nos preguntaba que no sé si sabíamos, no sabía si habíamos comentado, no lo hemos comentado, que al parecer han expedientado en Madrid a una profesora por llevar la camiseta verde. ¿Sabéis algo de eso? Yo ya os digo que no. De este caso concreto no tenía idea, pero vamos, las actitudes de hostilidad hacia el símbolo, hacia la camiseta, están en todas las partes. De hecho, hoy aparece en la prensa que ayer la presidenta Luisa Fernanda Rudi fue a visitar el colegio Joaquín Costa, donde se presentaban las actas, y algunos padres que andaban con la camiseta verde no tuvieron el honor de ser saludados por nuestra ilustre dama, ¿no? Entonces, eso no es un expediente, pero vamos, no me parece raro que en algún momento un determinado inspector loco, cualquier funcionario de los que están en la administración, pues adopte una actitud de este estilo, pues picado, cabreado y sin mayor reflexión sobre el alcance que puede tener eso, ¿no? Nos comentan también por el chat que qué pensáis sobre la huelga del día 22. Bueno, ante estas cosas nosotros podemos contestar un poco de manera personal. Ante la huelga, ¿no?, pues tendremos que hablar, decidir qué es lo que vamos a hacer. Precisamente el día 10 de mayo tenemos una asamblea a la que todo el mundo está invitado, a las 7:30 en la Federación de Barrios. Y ahí pues tomaremos nuestra decisión, digamos, colectiva o nuestra medida, ¿no? Yo personalmente creo que hay que empezar a mandar, bueno, empezar. Creo que hay que mandar mensajes ya de unión y qué es lo que pensamos realmente sobre los recortes y el ataque a la educación pública. También nos preguntan si os hacen caso los medios de comunicación. Nos comentan que ya han salido, el calendario de sindicatos, pero que de estas jornadas que hay a partir de mañana no se ha dicho absolutamente nada. No, vamos, hemos mandado notas de prensa a los medios y sí que nos consta que han hablado de las jornadas de mañana. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, del periódico Aragón, El Heraldo, sí que sabemos que ya han hablado de la jornada. Por ejemplo, claro, como esto es a nivel Aragón, casi digamos Zaragoza, ¿no? Porque se va a centralizar todo aquí en Zaragoza. Pues, digamos que son los medios regionales los que os han hecho eco, pero a nivel nacional. Hombre, Marea Verde Aragón a nivel nacional, no creo. No, no, pero Marea Verde en general. Igual sí. Que dicen, bueno, yo creo que después de nuestra presencia en este programa, con la difusión global que vamos a conseguir, el tema va a cambiar sustancialmente. Sobre los medios, ha costado un poco, y sobre todo porque al principio pues estábamos rodando y estábamos haciendo cosas, pero bueno, ha costado un pelín. Pero sí que, bueno, esta semana, hoy mismo ha salido en El Heraldo, se ha hablado sobre las jornadas en El Heraldo, en página derecha a toda página, aunque claro, lo nuestro en un trocito. En el periódico también se ha dicho algo en relación a lo del 15M, donde nosotros, si ahora da tiempo, lo explicaremos, estamos dentro de eso, esto, esta jornada o este encuentro de mañana. El otro día salió una entrevista en el periódico de Aragón a un miembro de Marea Verde. Hoy mismo nos han llamado del periódico de Aragón y suponemos que mañana saldrá algo en el periódico de Aragón. Es decir, en la radio también ha salido. En alguno de los noticieros ha habido también una presencia. Bueno, entonces, bueno. Normalmente cada acto que hacemos, si consideramos que hay que llamar a la prensa, y bueno, se me ocurre ahora la entrega de firmas que hicimos de adhesión también al manifiesto, vinieron varios medios, salimos en ellos. Sí, también salió eso. Bueno, es que claro, como nosotros solo como Marea Verde, pues hemos hecho actos, pero no actos llamativos, ¿no? Sino más bien de centros, ¿no? Nosotros nos hemos intentado mover más bien por los centros. Y los actos que hemos hecho como Marea Verde solo, pues sí que la prensa, bueno, pues más o menos eco, depende de lo que ellos hayan considerado, pues sí que pero ha salido. Concretamente alguno de los actos de los centros también ha tenido publicidad en la prensa, espacio, ¿no? Estoy recordando que la primera concentración que hicimos en el instituto apareció. Bueno, y después también, caramba, si a mí me vinieron a entrevistar allí y salió una fotografía de mi ilustre persona en el Heraldo también, a propósito de, pues no recuerdo, alguna de las medidas que acaba de adoptar la consejería. Se desplazaron unos periodistas al instituto y hablaron con unas cuantas personas, e incluso, ya digo, pues incluso con fotografía. En la última manifestación salimos en Antena 3, bueno. Algún eco no hay queja, sí que hay. ¿No? De momento... no, la verdad es que últimamente... Hombre, si queremos salir más. queremos salir más. Era si salíais, porque pero, claro... Pero sí, algo sepamos saliendo, claro. Que recordamos que, claro, aunque nos escucha gente de toda España, incluso de fuera de España, si cogemos y hablamos de lo que tenemos en Aragón es porque nos cae más cerca, no por otra cosa, no por nada en particular. De momento nuestras redes no llegan... Dame tiempo. Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos situado a todos los oyentes un poco en qué es este movimiento. Uh-huh. Y ya hemos ido introduciendo aquellos motivos o razones por las que, de alguna manera, impulsados por ese movimiento del 15M más político, más del tema de la democracia, y un poco en defensa de la educación pública, habéis creído conveniente el juntarse y el decidir de una forma, pues eso, conjunta, el tomar determinadas medidas. En este caso, ¿podrías explicar un poquito más esos motivos? Porque sí que está claro, las camisetas lo llevamos, ¿no? Educación pública. ¿Qué se le está haciendo a la educación pública? ¿Qué merece tanto esfuerzo por vuestra parte, tanto trabajo desinteresado y que realmente queréis defender? Bueno, pues sobre todo los ataques que estamos viendo día a día. A nivel político se nos está atacando personalmente a los profesores, se está atacando, pues... Para nosotros es uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Entonces, se están haciendo día a día tales medidas de ir acabando con la educación pública y de calidad, que es por lo que le estamos luchando las familias y profesores y un poco, creemos, la mayor parte de la población. Y que se está intentando, pues, bueno, un negocio redondo, creemos. A ver, sí, explicar, claro. Eso tiene chicha. No, hombre, yo creo que aparte de los recortes, a mí una de las cosas que más me moviliza no son tanto, son los recortes, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hay cargas mucho más de profundidad que estamos viviendo de una manera ya muy, muy abierta, ¿no? En la misma sesión en la que la señora Luisa Fernanda Rudi no se dignó dar la mano a los representantes de los padres porque llevaban la camiseta verde, después hizo unas declaraciones en las que hablaba de la distancia que existe entre la actual educación pública y la excelencia. Habla de que estamos muy lejos de la excelencia. Estamos muy lejos de la excelencia. Es un eslogan que yo creo que han empezado a adoptar, que tiene mucho de falso, porque la excelencia es una palabra que detrás puede tener cosas muy diferentes. Pero sois conscientes que cala, yo creo, por lo menos en mi opinión. Supuesto que cala, pero yo creo que precisamente por lo que cala es necesario salir y combatir ese tipo de argumentos, porque aparte de todo, si estamos lejos de la excelencia, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a estar más cerca restando 1.000 profesores en una temporada? ¿Estaremos más cerca de la excelencia haciendo que el alumnado, en lugar de ser en grupos de 25, estén en grupos de 30? ¿Estaremos más cerca de la excelencia? Las medidas que ellos están pretendiendo tomar no van precisamente a buscar la excelencia. Aparte de que yo creo que detrás del concepto de excelencia, que no se molestan en explicar, que estaría bien que dijera, perdone, ¿de qué excelencia está usted hablando, no? Como no se molestan en explicar, porque con decir excelencia ya han dicho suficiente, detrás de ese modelo de excelencia hay cosas que son bastante alejadas de la excelencia social, es decir, de la excelencia que busca la excelencia de una sociedad, la igualdad de una sociedad, la equidad de una sociedad, la cultura de una determinada sociedad. Eso está muy lejos de sus ideas. Detrás de su excelencia está, en todo caso, la eficacia, la rentabilidad económica, cosas que podríamos hablar de excelencia empresarial. No estamos hablando de excelencia social, Ahí habría mucho que discutir. Estamos tocando un montón de temas ahora, de repente. Yo, bueno, aparte de esto de la excelencia, creo que nos tenemos que ir preparando para ir oyendo distintos ataques que nos van a lanzar. Uno de ellos, por ejemplo, es echarnos en cara las cifras del fracaso escolar, ¿no? Que estamos en un 26%... Cercano al 30, sí, o 28% de fracaso escolar. Esto hay que ponerlo en su contexto y primero determinar qué es esto del fracaso escolar. Si fracaso escolar significa que un chaval que no sabe leer, que es como algunos nos llegan a secundaria, o no sabe en español, aprende español, aunque no titule, si eso es fracaso escolar o no. Y luego hay que tener en cuenta que efectivamente tenemos más fracaso escolar en ese sentido que otros países de Europa, pero nosotros hace 50 años había un 10% de titulados en secundaria. Y ahora estamos en un 64%. Claro, es imposible que nos podamos ahora mismo comparar con Alemania, que hace 50 años tenía un 70% de titulados en secundaria, o con Francia, que tenía sobre un 45%. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora mismo, un tercio de nuestros alumnos, sus padres no son titulados en secundaria. Claro, pensad, si ahora es un 28% de fracaso escolar, significa que en el día de mañana más del 70% serán titulados en secundaria. Eso por un lado. Y luego otra cuestión era lo que decía Virgilio de qué valor se le está dando a la educación. Efectivamente, una de las razones por las cuales creemos que la educación se está intentando privatizar es precisamente por eso, por el valor que se le está dando a la educación, que es un valor mercantilista. En declaraciones del ministro Wert, dijo algo así como que el paro juvenil, que efectivamente es mucho, casi del 50, ¿no? El paro del 50%, el paro juvenil era causado por el sistema educativo. Por tanto, como el sistema educativo público causaba tanto paro, era demasiado el gasto que se hacía y no era rentable invertir en educación. Eso en educación pública. Sin embargo, sí en educación privada, porque según él, pues eso no era causa de paro, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un concepto o una idea de privatizar la enseñanza, y un dato clave o una cuestión clave es que con el nuevo sistema educativo que se quiere hacer, que bueno, son discutibles algunas cosas y otras no tanto, pero con el nuevo sistema educativo lo que se quiere hacer es, o una de las consecuencias que va a tener es concertar el bachillerato, el primer curso de bachillerato. Si eso más claro no puede estar, que se va a privatizar algo de la enseñanza, ¿no? Yo creo que la idea de la crisis que se está vendiendo, como que la más o menos la estamos causando el resto de ciudadanos y ciudadanas, parece que nuestro dinero no llega ya para nada. siendo que lo que ha habido es una mala gestión por parte de los bancos y de los gobiernos. Eso es la excusa perfecta que han encontrado ahora mismo. La crisis es la idea, la excusa para hacer un cambio de modelo educativo. Y es, encima se está atacando diariamente con que la escuela pública no vale para nada. Fracaso escolar, lo que estamos hablando ahora mismo. Pues es que lo tienen, vamos, sus argumentos para ellos son perfectos. Este proceso ya se siguió en, por mis noticias, en Chile o en Argentina. ¿Cuál es la idea? La idea es degradar, sería la palabra, la educación pública para que los padres opten por la educación privada o la educación privada concertada. Es una buena manera de empezar a privatizar la educación y que la educación pública quede para aquellos lugares donde la educación no es negocio. Digamos que para que socialmente alaben algunas medidas que de otra manera pues reclamarían al cielo, ¿no? O sea, o tendrían una posición directa de la sociedad y de esta manera casi casi se agradece que se tomen esas medidas, un poco en justificación de fíjate qué mal estamos, hay que hacer algo. Bueno, un dato claro. Consecuencia del hecho de que haya masificación en los colegios de Lactur. La primera consecuencia es que el colegio más pedido ha sido el colegio privado concertado. Claro, si tú eres padre y sabes que en esos colegios que vas a pedir, que públicos, no van a ver las condiciones, no porque los profesores no trabajen bien, sino porque no existen los medios, una buena manera de evitar eso es apuntarse a un privado. Eso está muy claro, ¿no? Es que de alguna manera, ya perdonaréis, venimos de otros programas en los que hemos criticado mucho pues las noticias que iban saliendo, hemos analizado datos de los informes OCDE, que yo creo que un poco van en la línea de justificar o de orientar al gobierno hacia alguna de las medidas que están tomando, y en esos mismos informes, hablando un poco de lo que comentaba Sergio al principio sobre el fracaso escolar, comentaban también que todo el boom de finales de los 90, donde el trabajo poco cualificado, por decirlo así, estaba muy a la mano, muy al alcance de los chavales 16, 17 años o con 15 ya empezaban a mirar trabajos. Entonces, claro, eso ha perjudicado mucho ese avance y bueno, ahí hemos tenido tema. A lo que iba, un poco que me enrollo, es que de alguna manera... Muy interesante. Sí, escúchate el programa número 5. No sé, es interesante nos lucimos. Porque creo que el inicio de la crisis era un 80% del paro juvenil era gente sin secundaria. Claro, que viene a raíz un poco de esto, ¿no? El boom de la construcción y todo lo que conllevaba. En ese sentido, lo que yo quería decir un poco es que pues no soy imparcial en este sentido. Estoy haciendo una entrevista, pues como ya podéis suponer, con la camiseta verde, ¿no? Estamos aquí hablando, yo llevo la camiseta verde como en los últimos programas. Pero de alguna manera vais a ver que algunas de las preguntas sí que van un poco en dirección, pues poniéndome como suele hacer Jaime, me voy a vestir de malo, ¿no? Y tirando un poco por lo que se acusa a estos movimientos, un poco de explicar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que me perdonaréis, ¿no? No, pero mira, como ya soy bastante mayor, te digo un ejemplo. Yo me crié en un barrio de Zaragoza que se llama El Picarral. En El Picarral yo estudié en el Colegio San Braulio. El Colegio San Braulio, cuando yo tenía 12 años, el único de mis compañeros de clase que continuó estudiando fui yo. El único. ¿Y tú estudiaste con 40? Y estudié formación profesional porque había, digamos, el consejo del director era pues que estudiase formación profesional, que más o menos pronto me tendría que poner a trabajar, ¿no? En la actualidad, todos los chicos del Picarral, que son muchísimos más de los que éramos entonces, continúan estudiando hasta los 16. Si eso no es un avance para esta sociedad, que venga quien, no sé quién tiene que venir a decírmelo y a negármelo, ¿no? Lo que se ha invertido, lo que ha cambiado este país gracias precisamente a que se ha invertido en educación lo que no se invertía en el franquismo, no es importante, si eso no es significativo, si este país no es diferente a aquel, entre otras cosas, precisamente por eso. Si eso no le parece a la gente un cambio cualitativamente suficiente como para que el gasto empecemos a considerarlo en otra dimensión, pues no sé qué podemos discutir, ¿no? Está claro. Yo creo que bueno, yo me veis aquí, estoy asintiendo todo el rato, no puedo más que estar de acuerdo, y conforme iniciáis o empezáis, por lo que decís, alguien empieza el primero, ¿no? Alguien surge una idea, hay que juntarse, lo comentan en un centro, un poco intentáis extenderos, no sé exactamente el detalle o el momento exacto en el que surge esa movilización o ese agrupamiento. ¿Cómo vais extendiéndoos? ¿Cómo juntáis o lográis que los profesores se sumen a vuestra idea? Surge, primero, la potencia de la idea ya es tan grande, ¿no?, que hace que la marea verde esté en todos los sitios, que la camiseta que llevas tú ahora mismo la veas en un montón de gente que ni siquiera... En el balcón de tu vecina. Sí. Vamos de eso por un por ya habéis descubierto, ¿no?, que estamos en mi casa. Y luego nosotros surgimos como en una red social, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a reunirnos. Un poco así fue en un principio, como, digamos, boca a boca, con la gente que venía, íbamos pasándolo a más gente de otros institutos, luego por email, por cuenta de correo, también por blog, que si queréis puedo dar la dirección, mareaverdearagón.wordpress.com. Ahí también es una manera de aglutinar ideas, de decir, como decía Belén antes, los acuerdos de nuestras asambleas, y bueno, pues eso son las maneras de llegar a los institutos. Estamos haciendo ahora un mapa de institutos, siempre digo institutos, pero, mapa pero verde. Nos tenéis que disculpar porque es institutos y centros de primaria, sí. Efectivamente, y bueno, pues hay muchísimos sitios donde hemos llegado. Hicimos un manifiesto y lo repartimos en los centros, tanto, bueno, pues por gente que conocíamos o por email, y se llegaron a más de 2.000 firmas en distintos centros, no sé, 30 o 40 centros. Pues eso ha sido la manera de, digamos, de extendernos. De alguna manera, yo tenía una sensación, ya hemos comentado, bueno, pues en este caso, tanto Jaime como yo no llevamos tantos años en la docencia, pero sí que, o yo por lo menos personalmente, tengo una idea de que el colectivo del profesorado es un colectivo más bien tirando individualista, a lo mejor por la metodología de trabajo y un poco de más. ¿Habéis encontrado algún tipo de dificultad para sumar fuerzas, para que la gente enseguida, o habéis visto que enseguida están dispuestos a colaborar? Hombre. Yo, claro, desde mi punto de vista, lo lógico es que si alguna vez he propuesto hacer una asamblea en el centro, a mí me parece que tal y como está la situación en septiembre o tal y como está ahora, ahí tenía que haber venido todo el claustro, que no ha sido así. Dificultades tampoco, hay gente que se mueve y gente que no. Particularmente individualistas tampoco creo que seamos. O sea, a nivel de colectivo. Que nos cuesta, refiero, que sí. Nos cuesta arrancar, pues igual sí, yo ya no sé qué necesitamos, que... Qué motivaciones, ¿no? Ya. O sea, ya ha habido un desprestigio total en los medios por parte de los políticos, ha habido recortes económicos, o sea, están empeorando las condiciones laborales que se han conseguido hace años, y sí que hay mucha gente que sí que se conforma. Pero bueno, también hay otra mucha que está yendo los miércoles con camiseta, que está yendo a las asambleas, que se está concentrando, que está yendo a las manifestaciones, a las huelgas... Hombre, yo creo que individualista en general es la sociedad, o ha sido hasta ahora la sociedad, ¿no? Mientras no ha habido graves problemas, pues sí, cada uno ha mirado por su propio interés. Pero no creo que sea un mal solo de los profesores. Creo que ha sido o es, eso hay que discutirlo, no somos nosotros para decidirlo, un mal de la sociedad. Quizá de los profesores con más delito, porque somos gente formada que a lo mejor deberíamos haber tomado los foros ciudadanos, la calle, los actos, y haber participado en ellos más de lo que hemos participado hasta ahora. Pero bueno, creo que a partir de ahora lo estamos haciendo y lo haremos. Yo más bien tengo una experiencia contraria. Quiero decir que cuando en el centro hablamos dos o tres y se nos ocurría convocar una asamblea y acudieron pues unas 30 o 40 personas, me pareció pues una experiencia, vamos, no esperaba yo que hubiera tanta acogida, ¿no? Quiero decir que la movilización social, ciudadana y tal, suele ser una cosa en general de minorías, ¿eh? Y en este caso yo creo, vamos, lo que yo estoy viendo no es precisamente que sea un tema que esté encontrando más oposición que otros, sino todo lo contrario. más bien me da la impresión de que la idea esta, ¿no? La idea global de que la educación pública es importante, es un bien al que no se puede renunciar y tal, por encima de cosas o de mensajes más o menos superficiales y de ataques, creo que ha calado un poquito más y que tiene más simpatías de las que en principio podría parecer, ¿eh? Nos comenta el oyente Black Minus por Twitter que en su centro están, pues tienen asambleas semanales y se están intentando coordinar toda la gente de la zona. Yo ya le pregunto a ver si nos puede decir qué zona es o le importa que lo digamos, pero de momento que parece que se mueve también por otros sitios. Sí, bueno, yo además, claro, puede ser que seamos muy negativos, todo lo contrario, o parezca que somos negativos. Yo en mi centro, por ejemplo, la primera asamblea que hice, pues vinieron 40 o 50 personas, somos ciento y pico, eso sí, pero luego se ha ido sumando, hay gente que más o menos, con más o menos simpatía, pero para dar un dato al manifiesto, somos 117 profesores, creo, firmaron 95 a favor. Ah, bueno, y sí, no, en el claustro tuvimos una resolución con dos abstenciones, bueno, sí, y los demás fueron todos votos a favor, o cuatro abstenciones, dos en contra, y todos los demás a exactamente favor. Exactamente, o sea, lo mismo ocurrió en mi centro. Yo creo que más bien la lo que encuentra es simpatía y aceptación, ¿no? Por cierto, más aceptación que cuando se produjeron los recortes al sueldo de los funcionarios. Quiero decir que eso me parece significativo porque Lo que estamos discutiendo aquí no es de dinero ni de condiciones de trabajo. Lo que estamos discutiendo aquí es de una determinada concepción de la sociedad, ¿eh? Cuando Zapatero, que se me cruzan, cuando Zapatero decidió rebajar el sueldo de los funcionarios un 5% y hubo una convocatoria de huelga y nos reunimos, acudieron 6 o 7, ¿eh? Comentar que Black Minus, la zona era Cantabria, simplemente, por comentar. Vale. Ah, bueno, pues es que es posible que sea un chaval que tenemos contacto con él de Cantabria, que está, bueno, que estuvo trabajando en Aragón, no sé si será ese, no lo sé, que nos lo aclare, pero que nos ha pedido información sobre cómo hacer las asambleas y tal, y bueno, desde el blog ha recogido materiales y eso. Puede ser que sea él, no lo sé. O sea, al final vamos uniendo secretos aquí. Que sí, si no es él, pues mejor, porque eso significa que hay otro. Que estamos preparando, se está preparando y inmediatamente está a la disposición de todo el mundo una especie de kit sobre cómo para facilitar un poco la movilización. Muy, ¿no? Interesante. Pues, pequeña, un poco de materiales, en fin, como procedimientos, como a quién dirigirte, cómo hacerlo, cómo montar una asamblea, en fin. Kit de asamblea que va a ser un kit de supervivencia ya. Sí, pero bueno, estará disponible en unos días. Es que también hay mucha gente que sí que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero no sabe cómo o no se siente tan respaldado de decir, bueno, ¿cómo monto una asamblea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, todo eso sí que viene mucha gente también a preguntarnos y lo que queremos es mediante el blog, que es ahí donde vamos a colgar todo este kit que decimos nosotras, facilitar esa labor, porque creemos que las asambleas de centro es una de las claves. Aquí también se está ya un poco agrupando también por centros. Por ejemplo, vosotros sí que tenéis contacto con... Sí, nosotros hemos empezado, ya veremos a ver si conseguimos que la cosa cuaje más, pero de momento ya hemos estado en contacto con profes de o con gente del claustro del Colegio Público Hermanos Mars y de Josefa Mari Borbón, que están pues en las inmediaciones de nuestro instituto, también con las asociaciones de padres de los tres institutos, y esperamos desde aquí en adelante pues tratar de ir extendiendo la cosa. Bueno, primero que se consolide un poquito el trabajo común de los tres y después irlo extendiendo, saltar la autovía, pasar a la Benpace, a los de Zalfonada, hablar con los de Lelayos y el resto de gente de la zona, y bueno. Y en las zonas rurales, sobre todo, se está moviendo mucho así la marea. Los coles con los institutos, centros que estén más dispersos también están teniendo contacto entre ellos. Es decir, ya tenemos un poco clara la idea de la movilización. Ya vemos que a lo mejor yo estaba equivocado y el tema del profesorado sí que trabajamos un poquito más hoy mejor en grupo. Está claro que no es un movimiento solo de docentes. Lo habéis comentado un poco de forma esporádica, pero sí que hay que dejar claro, yo creo, que involucra a toda la comunidad educativa, que al fin y al cabo somos todos. Es decir, los padres, abuelos, los hijos, los alumnos, ¿no? Aquí estamos todos afectados y todos involucrados. Sobre todo hay que dejar claro el mensaje principal. nos preocupan nuestras condiciones laborales, nos preocupa que el curso que viene hay en secundaria previsto 500 profesores menos trabajando. En Aragón. Todo sí. Eso nos preocupa y sí. Nos preocupa sobre todo que nuestras condiciones laborales son condiciones de aprendizaje de los chavales. Y por tanto, que la calidad de la educación, la atención a la diversidad y todo esto, pues va disminuyendo, va a disminuir, y eso es realmente lo que queremos que evitar. Entonces, ¿qué acciones estáis tomando o están ya decididas para involucrar y para intentar, pues eso, avivar la llama de la comunidad educativa y que se sume a este movimiento? ¿Cuál es la razón de que estemos hoy aquí grabando este directo que hemos apañado en 3 días así rápido y corriendo? Pues bueno, pues me imagino que te refieres al encuentro que tenemos mañana, 9 de mayo, con toda la comunidad educativa. Efectivamente. Esto surge como alrededor del aniversario del 15 de mayo, que bueno, se va a dar el 12, va a haber una manifestación el 12 de mayo que es global, eso significa que en toda España y en muchas ciudades del mundo. Bueno, pues en relación a eso, esta semana hay movilizaciones de los distintos grupos colectivos sociales, Marea Blanca, Marea Roja, Marea Verde, asociaciones, luego, asambleas de barrio, etcétera. Stop desahucios, ¿vale? Claro. Y el miércoles nos toca a nosotros, precisamente porque el miércoles es el día que llevamos la camiseta en los centros, que eso no lo hemos dicho, y el miércoles también día que solemos hacer las asambleas en los centros. Entonces, el miércoles por la tarde, en la Plaza del Pilar, a partir de las 6 de la tarde, hemos pensado hacer, ya digo, un encuentro con toda la comunidad educativa, padres, alumnos de secundaria, estudiantes de la universidad, profesores, obviamente, docentes, personal de servicios, donde habrá talleres, cuentacuentos, taller de chapas, un taller de maquillajes, una clase, una escenificación de una clase de recortes o recortada, y luego un foro ciudadano a partir de las 7, la idea, aunque puede que sea un pelín más tarde, un foro ciudadano donde intervenga todo aquel que quiera decir cómo está la situación en educación, cuáles son sus reivindicaciones concretas. Ha invitado a algunos AMPAs, bueno, a los AMPAs y a FAPAR también, para que venga. Y además contaremos con la presencia de escritores y gente de la cultura que, bueno, les lo hemos propuesto y les ha parecido muy bien y van a venir a dar su opinión y a hablar de, pues, a leer algún texto social o relacionado con la educación. Si queréis, bueno, pues por ejemplo Ramón Acín, Joaquín Carbonell, Antón Castro, Miguel Carcasona, Carlos Castán, Patricia Esteban, Manuel Vilas, Fernando Sarría, Miguel Ángel Yusta, bueno, en fin, un montón. No estamos hasta 20. No. Y hay que decir que en la Plaza del Pilar, pues en Zaragoza es donde está aparte del Pilar, ¿no? Pero ahí al ladito está el Ayuntamiento. Sí, la delegación. La delegación de gobierno también. Precisamente donde lo vamos a hacer es en la zona del ayuntamiento. ¿Y qué aceptación ha habido por parte de...? ¿Del ayuntamiento? Sí. Bueno, supongo que no tengo ni idea. No sé si... Bueno, se han gestionado los permisos y no ha habido ninguna dificultad. Se han gestionado los permisos y ya está. Ningún problema. Personalmente no sé. Pues pinta muy bien lo de mañana, la verdad. Lástima que yo a esas horas estaré en clase. Bueno, pues es tanta lástima si estás ahí. Pues tienes que convencer que te sustituya a alguien. Así que, bueno, ya está. Sí, eso es. Además, que según la sociedad lo hacemos fácil, ¿no? Si quieres, hablo con el jefe estudio. Bueno, además, hay que decir. Me lleva a los alumnos. Hay que decir que esta semana. Oportunidades vas a tener porque esta semana va a ser completa. El día 10, es decir, al día siguiente, hay una concentración convocada por los sindicatos mayoritarios, si me equivoco, me decís, ¿vale? Que es a las 6 de la tarde en el edificio Pignatelli. Sí. Nosotros hemos quedado, Marea Verde, para ir en bloque, un bloque de Marea Verde, hemos quedado a las 5:30 en el Pablo Gargallo. Serrano. Sí. Serrano, yo siempre me equivoco. Sí. Pablo Serrano, que está allí en el paseo, bueno, al lado. Está, ¿no?, cerquita. Eso el jueves. Y el sábado es la manifestación que decíamos antes, del 12 de mayo, y lo que se ha pensado hacer es, aparte de salir de Glorieta Sasera todos juntos, pues... que cada colectivo salga de un sitio distinto. Nosotros salimos a las 6 de la tarde de Plaza San Francisco junto a los estudiantes de la universidad y a Marea Verde Universidad. O sea, a personal de servicios de Marea Verde en la universidad. Y a profesores de la universidad también, claro. No sé si me dejo algo. O sea, que suelta aquí un rollo, un speech. Esta semana yo creo que porque es que si vamos anticipando calendario, hay más calendario en las semanas próximas, pero yo creo que con las convocatorias de esta semana es suficiente. Es decir, que no se os puede abusar tampoco en ese sentido de que es un movimiento que esté parado, porque la verdad es que hay movimiento semanal bueno, el tema de la movilización. Sí, sí, sí. Además de lo que hacemos en los centros, hemos estado en 6 o 7 manifestaciones y concentraciones distintas, tanto con el 15M como con Marea Blanca, con sindicatos minoritarios, con sindicatos mayoritarios, bueno, no sé. Sí, bueno, lo que comentaba antes, Sergio, la idea está de sumar y de decir que estamos para juntarnos aquí en este, en una, quien tenga una causa en sintonía con la nuestra, pues eso nos hace que andemos. Aparte que si... un poco atareados. Si nos llamamos marea, pues una marea plana, una calma chicha, no es compatible con una marea. No mueve montañas. Todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera, ¿pensáis que la sociedad no puede acusar o puede acusar un agotamiento de tanta movilización, de tanta... y deje pasar a lo mejor temas importantes como pueda resultar este? ¿Esperáis que mañana la cosa vaya bien? ¿Qué os dice el cuerpo? Yo creo que personalmente sí, porque la gente también, o sea, es un acto evidentemente reivindicativo, pero a la vez es lúdico. Entonces, a mí me consta que sí que va a ir gente, tenemos apoyos, pues ya lo que ha dicho Sergio, mucha gente de la cultura, familias que ya sabemos que van a ir, AMPAs que están bastante implicados en los institutos y que están apoyando todas nuestras acciones. ¿Y que va a haber agotamiento? Pues bueno, a los hechos me remito, yo creo que no. Que hay muchas cosas que igual no se llega a todo. Esta semana, por ejemplo, van a haber muchos actos que van a coincidir. El de mañana no, pero el del jueves sí que coincide educación, jornada de lucha, con actos del 15M. Yo creo que hay para todo y... yo creo que por ahora no, y la gente, yo creo que sí que está. Lo que hay que tener claro es que con el cansancio no se va a cambiar nada, ¿no? Ni con el inmovilismo, ni con decir, bueno, no, ¿para qué nos vamos a mover si no va a cambiar nada? Pues eso, yo estoy seguro que un gobierno no puede tener a la calle todo el día, o sea, al pueblo todo el día en la calle y a un tanto por ciento elevado de la gente en contra. Así que ya sabéis, oyentes Zaragoza y alrededores, que sabemos que sois muchos, no os lo penséis y mañana, como clavos, a las 6 en la Plaza del Pilar. Mañana, pasado y el sábado. Exacto. Empezamos mañana. Empezamos mañana. A mí me ha gustado, Carlos, la aclaración que has hecho sobre que el ayuntamiento está al lado de la Plaza del Pilar. Porque yo creo que daba la sensación que era allí la jornada, porque íbamos todos a rezar a la Virgen para que nos ayudara a ver qué nos sacara de esto. Bueno, ¿se hace falta? Se hace falta, ¿verdad? Si ayuda a Real Zaragoza, ¿por qué no va a ayudar a la Marea Verde? No te vayas por el fútbol. No te vayas por el fútbol, que la liamos. Que no vuelves. Que no vuelves. Nos comentaba también por Twitter Black Minus, al cual le vamos a dar ya el título de oyente de la jornada, que nos está aportando muchas experiencias. Os lanzaba una pregunta, y es si le podéis dar alguna sugerencia de cómo involucrar a los padres, pues al parecer es algo que ellos no saben cómo manejar. Bueno, pues yo, mi experiencia personal ha sido un contacto, el primero por mail, pues no, realmente no conocía a las personas que hay ahora en el AMPA, porque además son nuevas este año, los padres y las madres, y fue por mail. A partir de ahí ellos tienen un blog y el contacto ha sido directo. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente, pues casi mejor por teléfono, un contacto más cercano, explicando lo que se quiere hacer, dando a conocer todas las actividades que estén haciendo allí en Cantabria, y en principio la predisposición de los AMPAs está siendo muy positiva. Ellos, diría yo, que casi son los más implicados. O sea, el futuro de sus hijos es lo que se está jugando. Yo le daría como consejo que lo del mail funciona en ocasiones, en fin, sobre todo que haya un flujo de comunicación entre ambos, pero que es muy importante también el contacto directo, ir tú a tu AMPA, hablar con ellos, con la gente que creas que tienes que hablar, y sobre todo, pues bueno, contar las cosas como son y pedir la colaboración que sea. Este evento, por ejemplo, que vamos a hacer mañana, pues también podría ser una idea. Está abierta precisamente a padres y madres para que vengan con los chiquillos y, bueno, para que lo disfrutemos todo, ¿no? ¿Y qué se pretende conseguir? ¿Están estamos hablando, muchas movilizaciones, se os ve, está el tema organizado y que vais avanzando en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo? Nos ponemos en los mínimos o en los máximos. No, en lo deseable, vamos a decir, ¿no? Un poco. Hombre, yo creo que de ahí para abajo, en principio un objetivo es, digamos, la movilización casi en sí misma, ¿no? Es decir, el que se vea, el que se manifieste una determinada conciencia ciudadana en torno al tema. El segundo asunto, por supuesto, es revertir todas las medidas que se están adoptando, como mínimo, ¿no? Revertirlas, paralizarlas, minimizarlas, parar, porque la ofensiva no tiene la ofensiva no tiene solamente la dimensión que le hemos visto hasta ahora. Lo que nosotros más bien intuimos, o lo que nuestro convencimiento es, que la ofensiva es una ofensiva en profundidad y a largo plazo. No terminará, acaba de empezar el gobierno del PP y son 4 años los que tenemos por delante en los que... Todos los viernes. Efectivamente, cada viernes es un regalito, ¿no? Entonces, la necesidad de levantar un movimiento que se enfrente a eso, la necesidad de extender la conciencia de que eso hay que pararlo, es importante. Y en otra dimensión, por lo que a mí particularmente afecta, yo creo que el tratar de extender la conciencia social de que la educación es algo importante con lo que no se puede enredar, no puede ser moneda de cambio, con lo que no se puede andar, digamos, trapicheando, sí. Es lo fundamental a mí. Antes lo hemos dicho más o menos, pero que es importante que creo yo que la educación se vea como un fin en sí misma y no como un medio para otra cosa, ¿no? Y además, bueno, yo, por lo que preguntabas, me pongo a mirar qué va a pasar en el futuro y soy consciente de que Rajoy no va a salir un día en rueda de prensa y va a decir: no hemos podido con la presión que está haciendo Marea Verde y hemos decidido quitar todos los recortes. Eso no va a ocurrir así, pero sí que creo que se pueden frenar muchas de las cosas que están pasando y sobre todo se puede mandar el mensaje de que no estamos dispuestos a aceptar ni una más, ni siquiera lo que está ahora sucediendo. Creo que es una cuestión de mensajes y no hemos mandado los mensajes adecuados hasta ahora. Los mensajes eran un poco que hemos mandado hasta ahora, ha sido un poco lo que tú antes decías de que no nos movilizábamos lo suficiente, que éramos un poco individualistas. Bueno, pues ahora empezamos a mandarlos y bueno, no estamos dispuestos a aceptar esto. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Hemos hablado ahora del qué, los objetivos, ¿cómo? ¿Cómo se van a llegar a esos objetivos? ¿Cómo pensáis que esos mensajes vayan a calar de verdad? Porque, bueno, estamos hablando de unas movilizaciones, en principio, pues bueno, sociales y demás. ¿Tenéis, o hasta dónde sois capaces de llegar, por decirlo de alguna manera? Se ha hablado un poco de esto. Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Bueno, pues, no sé, aparte de que... En fin, lo que estamos haciendo hasta ahora, me parece, ¿no? Y bueno, pues intensificar, si hace falta intensificar las movilizaciones, pues se intensificarán, ¿no? No sé exactamente por dónde... Vamos a ver, yo creo que en el movimiento como tal tampoco ha habido una discusión en el sentido de decir, bueno, pues las etapas que vamos a recorrer van a ser estas, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay un objetivo establecido en la asamblea ni... está claro que la asamblea tiene sentido mientras exista la necesidad de seguir trabajando por una educación pública, ¿no? Y saber trabajando por extender la conciencia de la necesidad social de esa educación pública. Las movilizaciones concretas, pues seguramente, vamos, estamos prácticamente seguros de que antes de que termine el curso va a haber una huelga, una convocatoria de huelga, que a lo mejor no es una, sino que son más. Veremos, a ver, luego hay un paréntesis relativamente largo, que es el del verano, pero el comienzo del curso seguro que nos tiene nuevas situaciones a las que habrá que responder, y desde luego la intención es no desfallecer, ¿no? Y está claro que nuestro trabajo es en la conquista de las conciencias sociales, en la conquista de la opinión pública, y no en un determinado objetivo concreto. El camino ya lo iremos viendo, ¿no? Lo digo porque sí que hay compañeros, o incluso ves esos comentarios en algún foro, de compañeros docentes que se posicionan en plan, bueno, un día de huelga, salir a la calle. Antes comentaba, ¿no? Belén, el tema de los 6 días en Valencia, ¿no? Ya empiezan a ser cositas no un poquito más fuertes, ¿no? En ese sentido. Y mucha gente que dice, pues hasta que no sea, pues no poner notas a los chavales en junio, pues eso sí que habría que hacerlo, porque eso sí que tendría una repercusión, un calado. Entonces, en muchos aspectos sí que se dice, pues eso, ¿no? Desde luego hay que empezar por algún lado, pero... Pues yo creo que hay muchas cosas para contestarle a estas personas que dices. Una, la primera es que hay que ir paso a paso. Y no se puede dar un segundo paso si no se es consciente de que el primero se ha dado y que hay seguimiento. Entonces, claro, ¿cómo sabemos cuánta gente está dispuesta a tomar otras medidas? Pues solo en relación a lo que ha ocurrido antes, ¿no? Y luego, segundo lugar, es que hay una responsabilidad individual, una responsabilidad desde la ética, una responsabilidad de cada uno en relación a lo que piensa y a lo que cree. Y si no actúa en relación a lo que piensa y a lo que cree por X razones, pues entonces posiblemente está traicionándose a sí mismo, independientemente de cuál sea el efecto de su acción. Pero que puede ser y que seguramente será bueno en relación a lo que haya hecho, ¿no? Pero cada uno tiene una responsabilidad consigo mismo y con lo que piensa y cree. No se puede estar en desacuerdo con determinadas cosas y no hacer nada en contra de eso, porque entonces es como si estuvieras de acuerdo. ¿Sos conscientes, no? De que... Perdona, a ver, sí. Que te he cortado, ¿quieres...? No, yo a mí me gustaría... Pues bueno, a ver, es un medio muy bueno para el debate, los foros que están por internet y, pues ya lo ha dicho Sergio, o sea, nuestro origen un poco es un foro también de este estilo. Toda esa gente, digamos, con estas iniciativas más duras, más entre comillas, ¿no? No, radicales tampoco, más duras, puedo decir, yo la invito a que venga a las asambleas, porque también es muy fácil escribir desde tu casa. Entonces, que se quiere hacer, que se quieren tomar medidas más hacia ese camino, pues bueno, se pueden proponer, se pueden hablar. Yo sí que creo que, en fin, gente que dice que un día de huelga no sirve para nada, pues me recuerda a la gente que no ha hecho huelga, que no sirve para nada, no ha servido nunca para nada. Lo que tenemos ahora nos lo han regalado, ha sido a golpe de huelga. Entonces, o sea, decir que un día de huelga no sirve para nada, bueno, ya veremos. ¿Que se necesitan 6? Pues también lo tenemos que ver. Entonces, un poco sí, también vamos un poco sobre la marcha. Los acontecimientos se están precipitando y queda muy poco de curso. Y desde luego que vamos a hacer cosas. Y no se puede perder, como tú decías, precisamente apuntando eso, no se puede perder ni una oportunidad. Claro. Es decir, si ahora es un día de huelga, que parece ser que sí que se va a convocar, pues habrá que pensar en hacer huelga si tiene que ver con lo que tú piensas. Y si mañana es ir a la Plaza del Pilar y juntarnos allí y tener una buena representación y que haya bastante gente para que se vea que hay gente en contra de esto, pues mañana toca eso. Es decir, yo creo que lo que toca es ir dando pasos. Dando pasos que sumen, a ser posible. Y no dando pasos que resten, ¿no? Porque también la tentación esa de, digamos, pues hago esto, me doy un desahogo y ya está. Pues, bueno, sirve para lo que sirve, pero... Pero os llega, ¿no? Esa figura de ese profesor un poquito en esas circunstancias. Bueno, es muy antiguo, esto es muy antiguo, ¿no? Y no es solamente los profesores, ¿no? En general, lugar donde hay personas que están movilizándose o haciendo huelga y tal, pues siempre hay alguien que además, como comentaba antes, suelen coincidir con los que nunca se movilizan, ¿no? Que no se movilizan porque como siempre se moviliza poco, como siempre la convocatoria es pequeña para sus aspiraciones, pues entonces... No siempre, porque también está el que hace cosas y ve que la cosa no va funcionando, sí. y le pone demasiado ímpetu, pero bueno, que están las dos figuras, ¿no? Nos lo encontramos a veces y nosotros respetamos todas las opiniones, pero bueno, que hay que decir que hay que estar en todas. Sí, por ejemplo, yo estaba diciendo antes que, por ejemplo, sí que en otros institutos, en Albarracín, se han encerrado padres, madres, profesores, profesoras, vecinos. Entonces, que desde luego que sí que se pueden hacer más cosas y que las vamos a hacer. Que toda esa gente que tiene esas ideas y que tiene esas propuestas, y que desde luego que venga. Son bienvenidos, ¿no? Hombre, pero sí, por, sí, supuesto, sí, no, no, por supuesto. Por supuesto, claro que sí. No, no. Y, en ese y sentido, son tampoco, fuerza. Que tampoco hay ninguna limitación, bueno, los límites a los tipos de lucha o a los tipos de medidas, es lo que decía también Sergio, ¿no? Los límites son los límites éticos que colectivamente veamos. O sea, tampoco se trata de hacer cosas que vayan a generar unas dinámicas que no son las que queremos, ¿no? Pero vamos, dentro de eso no hay ningún problema, ni es precisamente de eso de lo que peca el movimiento, ¿no? Hombre, luego también tenemos limitaciones. Marea Verde tampoco podemos convocar huelga. Como o sea, tal, nos podemos, claro, nos podemos adherir y podemos estar apoyando la huelga como lo hicimos en el 29. Pero claro... Yo en eso quiero dar un dato. En mi instituto, las dos últimas huelgas, 17 personas de 115 o 117 que somos. En la última, bueno, no fue un super éxito, pero pasamos a 45. Yo estoy seguro que en parte algunas de esas personas se animaron porque vieron que había compañeros que estaban en esto, sí, sí, que están moviendo el asunto, que no están solos, y bueno, Marea Verde se nota. Y la, claro, y la conciencia que se está extendiendo, o sea, en la medida en la que digamos hay una conciencia social, hay un estado de opinión en el cual se ve que hay mucha gente que dice que esto no se puede soportar, que esto hay que hacerle frente, que esto hay que pararlo, pues yo creo que eso estimula a que mucha gente adopte un punto de una actitud diferente de la que otras veces adopta, ¿no? Ya hemos hablado de ese profesor con ideas un poco más pues no radicales, como decía Belén, pero sí un poco más fuertes. ¿Qué le diríais? Una frase, una respuesta corta, digamos, al profesor que de alguna manera es todo lo contrario, que es más conservador y que está convencido de alguna manera, pues que realmente ese es el camino que hay que tomar y que pues los recortes pues es que no hay, y si no hay pues hay que recortar, y si hay que recortar pues bueno, tampoco sí es está mal y va a perjudicar un poco, pero tampoco es para tanto. Pues mira, si quieres una frase solo, la actualidad nos la da ahora mismo. 10.000 millones de recortes en educación anunciados por Rajoy, 10.000 millones de inversión o de, ¿cómo podemos decir? Inyección de liquidez a Bankia. Porque inversión es otra, ¿no? Cosa. De inyección a Bankia. ¿Para qué se recorta? ¿Dónde se recorta? ¿Por qué se recorta? Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego podríamos entrar en otras discusiones. ¿Es solo los recortes aquello que necesita el país para salir de la crisis? Los recortes es una manera de privatizar, pero si quieres solo una frase, sí, sí, está muy clara. Yo creo que el ejemplo no es más claro, ¿no? No es muy difícil encontrar un momento mejor para responder a eso. Es decir, no es que haya que recortar, es que hay que decir dónde se recorta. ¿En Bankia o en la educación? Elige. Bueno, y que sobre todo no estamos luchando solo por los recortes, que es lo que llevamos hablando un poco todo el rato. Y bueno, y otra cuestión quizá de mayor calado. La educación es aquello, o una de las principales motivos o de las principales maneras de garantizar la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es uno de la base de nuestra sociedad, seas del partido político que seas, seas del pensamiento, de la ideología que seas, no puedes negar la igualdad de oportunidades, vamos. Y esto lo consigue una educación pública de calidad. Y de alguna manera el movimiento surge a raíz, pues lo que comentabas, ¿no? Un poco en septiembre se empieza a oler la tostada, o se empieza uno a imaginar que la cosa va a ir mal en este aspecto, que nos va a tocar, exacto, que no vamos a estar un poco inmunes a lo que es común en toda la sociedad. Antes de eso, porque esto surge para defender una educación pública que de alguna manera tendría sus defectos, ¿no? El movimiento también va a intentar, o intenta de alguna manera, no solo ponerse y movilizarse contra unas medidas que no se está de acuerdo, sino que, como decíais, buscáis pues una continua formación, una mejora de las experiencias, un lugar donde los docentes podamos encontrarnos y de allí mejorar lo que es la situación de la calidad. De alguna manera, ¿analizáis la situación que hay actualmente antes de los recortes? ¿Se prevén un poco medidas en ese sentido? Vamos a ver, es que la pregunta que acabo de hacer tiene muchas dimensiones diferentes, ¿no? Una cosa es, digamos, el debate sobre la educación pública que tenemos y cómo mejorarla, y otra cosa es el debate sobre, digamos, los modelos de educación pública o los modelos de educación, etcétera. En principio, nosotros, dentro de también pues este mes, a finales de este mes, vamos a tener unas jornadas que tienen el título de Educación, Derecho, Mercancía, que nos parece que es una buena ocasión, en la que habrá reflexiones de este tipo, y en la que en alguna de las sesiones explícitamente se comentará y se discutirá sobre precisamente, digamos, diferentes paradigmas educativos, ¿no? Aparte de reflexionar también sobre la realidad y sobre lo que estamos viviendo. De cualquier manera, yo creo que el modelo, en general, ¿no? El tipo de personal que anda por la marea verde, me da la impresión de que es un personal suficientemente comprometido, no solamente en contra de los recortes, sino comprometido con su tarea, comprometido con la dimensión social de su trabajo, y yo creo que eso, pues efectivamente no garantiza todo, sino que garantiza al menos una posibilidad de debatir, de profundizar, de ir más allá en lo que se está haciendo y en lo que se venía haciendo. Pero de todas maneras, a lo mejor si quieres, eso podría ser objeto de un programa especial, ¿no? Porque es que sí que es cierto que esta pregunta no viene con un nombre detrás, pero sí que surge de una conversación mía, pues, con un amigo, y me dice, pues es que al final estáis defendiendo algo que estaba mal. O sea, no funcionaba, pues lo que decía Sergio, ¿no? Pues hay unos datos, fracaso escolar, nos venden esta historia en cierta cantidad de gente, eso cala. Dices, estáis defendiendo algo pues que había que mejorar, que sí, que las medidas a lo mejor no son las mejores, pero que había que mejorar. Y claro, tú intentas explicarle pues que no, pues que la defensa de la educación pública no es el fracaso escolar. Es que esos son datos que bueno, que sí, que están muy bien, pero que la idiosincrasia y un poco la sociedad en cada país no te puedes comparar con Dinamarca o con Finlandia. Y la historia, hombre, la sombra del franquismo es alargada, pero alargada, ¿eh? Entonces, yo un poco quería introducir esta pregunta a razón de a ver, la primera cosa, las primeras cosas que hicimos fue la redacción del manifiesto, y en ella recogíamos, como he dicho antes, Marea Verde es un espacio de crítica. Entonces, el manifiesto está también público y cualquiera se puede adherir y leerlo. Que recuerde lo que queríamos desde el principio, antes de que se anunciaran que aumentaba la ratio de las aulas, era queríamos un descenso del número de alumnos por aula, sin que hubiese subido. Otra de las cosas es que queremos que se cubran las bajas que nos están cubriendo, antes de que se anunciara por parte del PP que iban a ser 10 días. Nos consta que hay centros que están con 15 días ya. Queremos también un aumento de la plantilla, el aumento de la plantilla fija, de la estabilidad del profesorado. No queremos que aumenten los conciertos con la escuela y la escuela privada, ni la concertada, y que se potencie también las zonas rurales, que se aumente el número de becas. Todo eso no ha empezado ahora con los recortes, eso ya estaba mal. Entonces, una cosa es que defendamos la educación pública, la escuela pública, y que no queremos que sea una llave que se esté manipulando continuamente con fines partidistas, que cada vez que entra un gobierno nos están cambiando una ley, que nos están cambiando una forma de dar clase, unas programaciones, que desde luego todo es mejorable, pero que es mucha casualidad que cada vez que llega un gobierno nuevo esto esté cambiando. Las dificultades. Entonces, que había muchas cosas que mejorar, y por la que, ya digo, de las primeras cosas que hicimos fue criticar eso. No, bueno, yo simplemente iba a decir que el sistema educativo es muy distinto el de ahora al de hace unos años, y yo creo que, bueno, pues aunque haya dificultades, hay cosas que, bueno, que están peor, la educación actual, desde mi punto de vista, es bastante mejor que la educación que tuve yo, y no soy tan mayor, en el sentido en que la manera de enseñar y la manera de aprender también es distinta, claro. Si ahora vamos hacia clases con un ratio de alumnos elevado, lo que haremos será tener que volver a otra manera de enseñar, sin diálogo, sin debates, sin aprendizaje por parte del alumno por sí mismo. Sin atención a la diversidad. Atención a la diversidad. Entonces, es una estupidez tan grande eso de que la educación está mal. Quiero decir, eso, vamos a ver. Tengo invitado a este amigo ¿cuántas al veces, programa para, ¿cuántas veces la misma persona que dice esa Barbaridad. Esa estupidez, porque es una estupidez, joder, no es otra cosa. ¿Cuántas veces la persona que dice la estupidez no se ha cansado de decir que la juventud que tenemos en la actualidad es la mejor preparada, las mejores generaciones preparadas? ¿De dónde ha salido eso? ¿De lo que han hecho en casa con sus papás o de los clubs parroquiales que tienen en los pueblos? Es que no tiene sentido, vamos, es una memez tan enorme. Claro, lo que pasa es que queda muy fácil decirlo y además cuando tienes ganas de fastidiar vas, lo sueltas y quedas como Dios. Y si además coges cuatro estadísticas, las primeras que sean, vengan a cuento o no, tengan o no tengan fundamento, pues estupendo. Cuatro estadísticas, ¿eh? O nos hacemos la imagen global de la educación a partir de las noticias, que las noticias por son favor, ser este, de los informes socialmente, PISA socialmente, este país, este socialmente este país ha cambiado. Lo que no se, la, es que vamos, la sensación que tengo yo de envidia, de verdad, de envidia hacia los compañeros jóvenes que llegan, de ver las capacidades que yo no voy a poder desarrollar nunca, porque nunca tendré la formación que ellos tienen. Ni tendré el paso por la escuela que ellos han tenido, ni tendré, digamos, la cantidad de perspectivas que han tenido ocasión de conocer y que a mí me pasaron completamente... Vamos, es que no hay color. O sea, quien diga que este país está en ese sentido, que tiene menos cultura, es un país menos culturizado, que las generaciones que salen actualmente son generaciones menos formadas que los que había. Si cualquier currito que hay ahora, cualquier currito no tiene comparación. O sea, coges un fontanero y es un fontanero diferente de los fontaneros que había cuando yo era niño. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es que de verdad. Bueno, estamos en lo más acalorado del debate. Y ojo, y tengo muchas críticas que hacer hacia mi trabajo y hacia el de mis compañeros y hacia la falta de compromiso que en algunas ocasiones encuentro y muchas cosas que habría que mejorar, por supuestísimo. Pero que se diga la estupidez esta de que esta educación tiene muchos problemas, pues claro que tiene problemas. Y los políticos tienen muchísimo más. A ver si el sistema político de este país es mucho mejor que el sistema educativo. ¿O qué? Bueno, nos hemos... Ahora me quedo un poco sin parar. No, estoy básicamente de acuerdo. Ya saben nuestros oyentes un poco las críticas y las opiniones que hemos ido vertiendo en los anteriores programas. Lo que no me he dado cuenta hasta ahora es en la hora. Os he vendido que íbamos a estar aquí 40, 45 minutos... Media hora... Nosotros somos insaciables. Se nos ha pasado volando. No, la verdad que... Lo que yo no sé si quedará algún oyente, porque... Me parece que hasta Black Minus se ha ido. No, pero la verdad que sí, has pasado esto volando y no sé si deberíamos ir pensando en cortar. Jaime, técnico... Sí, por mí bien, ¿eh? ¿Vosotros? ¿Me tenéis delegado aquí en un rincón de la mesa? Lo que no me gustaría es terminar sin preguntaros, ¿ha quedado algo en el tintero? ¿Queréis decir algo más? A mí me han quedado preguntas, algunas de las que podríamos haber comentado, pero seguramente darían para un segundo programa. Perdona, Carlos, Black Minus nos dice, sí, estoy aquí. Bueno, gracias. Tú sí que vales. Hombre, yo simplemente decir... que la marea verde y que el movimiento se hace entre todos y animar a todo el mundo a que se acerque como pueda, desde el blog, desde internet en Facebook o de manera presencial en las asambleas o en las asambleas que haga en su centro, que se anime y que comience, si no ha comenzado ya, que comience a moverse o que se junte con quien quiera. Estamos abiertos a todas las opiniones. Y nada, pues si queréis quizá repetir las convocatorias que hay, mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza del Pilar, talleres, cuentacuentos y foro ciudadano donde todo el mundo puede opinar, más las intervenciones de los escritores... Jueves... la concentración en el Pignatelli a las 6 de la tarde. También. Si alguien quiere venir más cerca de los de la camiseta verde, pues a las 5:30 en el Pablo Gargallo. Pablo Serrano. Pablo Serrano, no Gargallo. Y el... Bueno, después de esa concentración también podemos invitar a todo el mundo a que venga a la asamblea que tendremos a continuación a las 7:30. Efectivamente. De allí, de la concentración en el Pignatelli, nos vamos a asamblea a ver... a tomar nuevos acuerdos y a seguir adelante. Y luego ya pasamos al 12 de mayo, que hemos quedado con Marea Verde Universidad, que también hay que decir que están ahí y que están luchando también contra toda la que se les viene encima, que contamos también con la asamblea universitaria, con los estudiantes que se están moviendo mucho, que han hecho un encierro también en el Interfacultades de Zaragoza, Y de allí a las 6 en la Plaza San Francisco iremos hacia Glorieta Sasera para unirnos a la manifestación del 12M, del aniversario del 15M. Y oyentes, si no eres de Zaragoza, entérate que seguro en tu comunidad se está moviendo, se está cociendo algo y no tienes que perdértelo. Y si no se cuece nada, a lo mejor haces uso del kit de iniciar una asamblea que nos van a poner a disposición aquí los compañeros en el blog de Marea Verde Aragón. En los centros las cosas se mueven porque una persona, dos personas deciden moverse y recogen las ideas y recogen el movimiento y el ímpetu de varios. Y además es decir que en nuestras asambleas cada vez hay más caras nuevas y también más gente que asume responsabilidades, que quiere trabajar, y eso pues nos anima mucho. Es un placer que las cosas, o escuchar que las cosas vayan así, la verdad que sí. Y por mi parte, agradeceros de verdad vuestra disponibilidad de venir aquí a este estudio, por decirlo de alguna manera. y nada, pues estáis. Esto también es un foro abierto, está abierto a que comentéis, que queráis participar en cualquier programa. Seréis totalmente bienvenidos y así ha ido pasando hasta ahora y esperemos que así siga pasando. Nada, pues muchas gracias a vosotros, habéis sido muy acogedores y la difusión que nos habéis dado pues es muy de agradecer y os lo agradecemos. Jaime. No, simplemente despedir ya el programa. Como siempre hago la pregunta de si tenéis alguna conclusión, pero ya la has hecho tú, Carlos. Me estás quitando el trabajo, no me gusta. Tú, Carlos, por tu parte, ¿tienes alguna conclusión de esta experiencia? No, creo que haré lo posible para en alguna asamblea que no coincida por las tardes, ya que coincide con mi horario laboral, pero yo sí que haré por sumarme a este movimiento. Así que a mí me han convencido. Espero que... Por nuestra parte, antes de despedirnos, recordaros que nos podéis encontrar en nuestro blog, en dicenloszapatos.blogspot.com. Nos podéis escuchar a las 12 del mediodía los sábados en Radio Galena, en ebooks, en iTunes, bueno, en varios sitios, ya sabéis que acudís al blog. Radio Podcastellano, Radio Onda. Si es que tenemos ya una maravillosa sección en el blog donde entráis y tenéis ahí radios online y podéis ver dónde nos podéis escuchar. Si no, ya sabéis, en Facebook nos buscáis como dicenloszapatos. En Twitter también estamos como el usuario @tizenzapatos, si no me falla la memoria. Nuestro email, jo, me lo sé todo de memoria, @gmail.com. Y perdonad, es nuestro primer directo, estamos acostumbrados a equivocarnos ya que Jaime luego haga magia. Magia. Así que esperemos que haya sido una buena experiencia también para los oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Esperemos que sea dentro de 15 días. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos. Dicen los zapatos es un podcast que está bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizenloszapatos.blogspot.com.